Si mi corona habla de frío, tanta que te abunde y más. Todos y todas los radioyentes, comenzamos hoy una nueva edición del programa La Tertulia. Estamos en el 93.4 Radio en Écija, en la FM. En este caso tenemos aquí al compañero David Deli. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, aquí un servidor también, José Manuel Reyes. Nos falta, aunque anteriormente ha salido por ahí en la sonda, el compañero Miguel, que bueno, esperamos que venga dentro de un ratito, porque bueno, está trabajando, ha salido un poquito más tarde y nos ha llamado diciendo que venía para acá, a los estudios de la 93.4, y bueno, pues cuando llegue pues se incorporará a la tertulia como cada lunes. Tengo que recordar, bueno, que nos escuchan en la 93.4 de la FM y que bueno, primeramente hoy, porque muchas veces no me dejan comentarlo, es que tenemos un correo electrónico de la 93.4, que es fm-medio-radio93.4@hotmail.com. Y bueno, estamos cansados de decir que toda aquella persona, todos nuestros radioyentes, pues están invitados a través de este correo electrónico a pasarnos temas, como así ha habido algunas personas, algunos radioyentes que nos han hecho comentarios, sugerencias y sobre todo aportaciones para que dinamicemos el programa de la tertulia. Bueno, se merece, te ha olvidado que hoy no hace el control el compañero Sema, que está también por aquí por los estudios. Y bueno, yo creo que hoy, aunque a ti el fútbol no te guste mucho, yo me gustaría hablar, como no, de esa victoria de Lesia. Bueno, habla tú, porque yo, como no veo fútbol, pues no puedo opinar. Bueno, brevemente, no, simplemente la verdad que ayer fue un día pues feliz, satisfactorio en cuanto a lo se refiere al ámbito deportivo, ¿no? Porque los aficionados al fútbol, ya no digo solo los aficionados a Lesia Balompié, sino los aficionados al fútbol, pudimos disfrutar de una victoria que permite a Lesia clasificarse para la siguiente ronda, ¿no? De esta serie de ascenso, ¿no? De esta serie de encuentros de cara a conseguir pues ese ansiado ascenso del equipo astigitano y de la afición y de la ciudad en general, para que el año que viene pues podamos estar en la segunda división de plata del fútbol español. Y ahora nos toca pues el equipo del Huesca, un equipo aragonés, y bueno, esperemos que el resultado acompañe para que a la vuelta, dentro de 15 días, pues podamos ver nuevamente un verdadero espectáculo como el que ayer pudimos ver, ¿no? Desde la mañana todos los aficionados pues pudimos celebrar esa victoria, y desde aquí bueno, pues hay que felicitar al equipo, a la afición, porque la verdad que jugó un papel muy importante para conseguir llevar equipo en volanda y obtener una victoria contundente de 3-0 ante el Deportivo B. Bueno, si te parece, vamos a pasar a los temas que tenemos ya por aquí hoy en la tertulia. Quiero comentar que para el próximo lunes vamos a tener una tertulia especial con invitados y demás, ¿no? Porque bueno, se cumple prácticamente ya un año de mandato, ¿no? De esta corporación local después de las elecciones de mayo de 2007. Y bueno, pues hay veces que no tocamos temas locales y precisamente el próximo lunes queremos invitar a todo el mundo, a todos nuestros radioyentes, porque vamos a hacer un especial, la tertulia, dedicado a ese año de corporación municipal. Vamos a conocer, bueno, pues cómo ha ido este año, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de opinión, ¿no? De los tertulianos sobre lo que ha sido todo en cuanto a la política municipal en ese de ese año de gobierno, de la oposición, de los partidos que componen la corporación municipal. Yo, si te parece, tenemos hoy muchos temas aquí, y mientras esperamos que se incorpore el compañero Miguel, si te parece, José Manuel, no sé si viste el otro día en la televisión española, concretamente en la 2, pues creo que fue el domingo, ¿no? 25 de mayo, ¿no? Fue el pasado domingo, no este, sino el anterior. en un programa que se denomina Crónica, ¿no? Pues un programa muy interesante, ¿no? Que recogía los testimonios, ¿no? De 30 años de lucha del pueblo de Marinalea, ¿no? Bueno, prácticamente pues no lo pude ver, puesto que me pilló fuera, no pude ver la televisión en ese momento, pero vamos, a través de las de distintas páginas web, como la de Izquierda Unida, de aquí de Écija, o la misma del Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues he podido ver este pequeño documental, reportaje, por así decirlo, de este pueblo de Marinalea. La verdad es que se han quedado muchas cosas en el tintero. Cabe destacar, pues, que, por ejemplo, aparte de todos los grandes avances que se han visto ahí, cabría destacar, por ejemplo, que la posición en el grupo municipal, por así decirlo, ni tan siquiera pertenece al pueblo, ¿no? Son dos concejales de, cuatro concejales de otro partido político, pues ni tan siquiera son del mismo pueblo de Marinalea. Y vamos, siempre pues criticando lo que es el ámbito de funcionamiento de este pueblo, ¿no? Es algo que entona mucho con la izquierda de verdad, ¿no? Con asamblea, los presupuestos mismos del ayuntamiento se hacen primero en la calle, los vecinos son los que deciden en qué se va a gastar todo el dinero, el presupuesto es 100% participativo. Una vez que se quitan los gastos que son inamovibles, ¿no? Como el salario de los funcionarios de la Junta de Andalucía o del personal de la guardería, el trabajo, por así decirlo, los empleados fijos del ayuntamiento, pues el resto de ese dinero, el mismo pueblo es el que decide cómo se invierte, vamos, que no llega nadie de fuera y les come el coco, como normalmente se suele decir, ¿no? Las mismas propuestas del pueblo son llevadas al pleno y el pleno pertenece al pueblo, de hecho no. En el pleno nunca se llevan propuestas, por así decirlo, por parte de nuestros compañeros en contra de lo que quiere el pueblo. Siempre se hacen unas consultas populares, por así decirlo, se reúnen por barrios y los barrios van decidiendo cuáles son las prioridades de su barrio, de los barrios del alrededor y cuáles son las prioridades para todo el pueblo. Es un ejemplo bastante más a seguir que es que nos proponen siempre de Lula en Brasil, puesto que hemos visto que allí ha fracasado. Y aquí lleva, pues, ni más ni menos que la friolera ya de casi 30 años funcionando. Y no solamente funcionando, sino que es uno de los pocos ayuntamientos de España que, aparte de tener sus cuentas saneadas, tiene, por así decirlo, un superávit. Unas condiciones de vida en mitad del medio rural, pues, que nada tienen que envidiar a las capitales, ¿no? Un nivel adquisitivo que ha superado muy por encima, incluso ya actualmente, a muchos ciudadanos que están viviendo fuera del núcleo rural. ¿Vale? No, cuando estamos viendo y estamos acostumbrados, pues muchísimos pueblos, sobre todo en aquellos pueblos que están o han estado basados en una economía rural, básicamente, pues que ese modelo ha fracasado totalmente y un ejemplo de que, bueno, si se sigue con esa política, con ese tipo de política, ¿no?, como la que se ha seguido en estos 30 años en Marinalea, pues es posible cambiar hacia un modelo pues sostenible, ¿no?, sobre todo de donde, como tú bien has dicho, el pueblo es el que decide, ¿no?, con su participación en asamblea, donde se gasta el dinero público, es decir, donde quieren los ciudadanos de Marinalea, en que se puede gastar, recogiendo los presupuestos del propio ayuntamiento, ¿no?, que es una verdadera y objetiva participación, ¿no?, que, bueno, o sea, en algunos sitios pues se han querido proponer este tipo de modelos. De hecho, en los últimos, en el anterior mandato, aquí en Écija, se pusieron este tipo de medidas aquí en nuestra ciudad, con los presupuestos participativos, que se empezaron con distintas áreas, el área de urbanismo, concretamente con las obras PEL, el área de la mujer, en el área de juventud y deporte también se pusieron medidas para que, pues en este caso, las asociaciones participaran. Y, bueno, es un modelo interesante porque, claro, evidentemente le da legitimidad, ¿no? Legitimidad en el sentido de que a donde va gastado, a donde va ejecutado el presupuesto del ayuntamiento es donde realmente los ciudadanos, pues, quieren que, digamos, que ese dinero se vaya a venir. Además, hay que recalcar que este sistema en Marinalea ha funcionado por el, no en sí ya por los políticos que hay allí, sino porque el pueblo en sí ha tomado conciencia de que para evitar que los políticos puedan hacer lo que quieran, se tienen que implicar en la política municipal. En Marinalea no llegas y preguntas quién es el alcalde, cómo sucede aquí en nuestro pueblo, Y aquí hay muchas personas, porque sí saben quién es el alcalde, pero también hay muchas personas que no saben ni quiénes son los alcaldes, ni quién es el alcalde, ni lo que se lleva a pleno. Les da exactamente igual, porque consideran que como el ayuntamiento no piensan en ellos, ¿no? Y que pues, vota para 4 años, que... Claro, ellos piensan que la democracia es votar una vez cada 4 años, ¿no? Desde el Sindicato de Obreros del Campo, ¿no? Desde la rama de la CUTBAI, integrada dentro de Izquierda Unida también. El pensamiento que hay siempre es distinto, ¿no? Es el pueblo quien tiene que manejar el ayuntamiento para evitar que pasen, pues, las cosas que han pasado en, por ejemplo, si no hay que irse a Marbella ni muy lejos, ¿no? En nuestro pueblo también hemos tenido una catástrofe de ayuntamiento, por así decirlo. Si es que en las épocas anteriores que hemos visto, pues han sido siempre unos desastres económicos impresionantes. Esto viene motivado de que los políticos se les deja actuar a su aire y el pueblo pues no se entera o no tiene decisión de en qué se gastan los dineros, quién se contrata, quién se deja de contratar. Puede parecer muy complejo, ¿no? Pero la verdad es que no es tan complejo, ¿no? Es complejo cuando el político de turno te lo quiere meter como burocracia. La burocracia siempre es apestosa, ¿no? Entonces, una de los pilares básicos en una verdadera democracia es evitar que esa burocracia aplaste lo que queremos los ciudadanos. Si los ciudadanos no queremos, por ejemplo, como algunos dicen, no quieren el crematorio, pues si todos fuesen a pedir el crematorio, pues los políticos tendrían que hacer caso. Otra cosa es que todos los ciudadanos quieran o no quieran ese crematorio. Bueno, si alguien quiere, por ejemplo, nosotros queremos, si todo el pueblo nos juntésemos y dijésemos, aquí hay que arreglar toda la situación del pueblo, y si no se arregla la situación del pueblo, pues aquí se va a armar la gorda. Pues cambiarían, pues, lógicamente, la estructura y el funcionamiento de nuestro ayuntamiento. Pero claro, como los políticos, tanto de nuestro pueblo como de fuera, de la provincia o de la Junta de Andalucía, incluso el mismo presidente del gobierno, sabe que con engañarnos 5 o 6 meses antes de que lleguen las elecciones, pues ya hay bastante, porque para eso tienen todos sus medios de comunicación, para que les vayan dando unte, ¿no?, durante el resto del tiempo, ¿no? Ellos saben que con currárselo un poquito 6 meses antes de las elecciones, con muchas promesas e insultándose un poquito, pues a la gente los engañan, ¿no? En este pueblo no es así. Tú puedes llegar insultando como político, que al final, pues ahí están los datos, ¿no? Durante 30 años el pueblo se moviliza, no es que haya un alcalde fuera de lo extraordinario, es que hay un pueblo fuera de lo extraordinario. El alcalde es la voz que representa allí al pueblo, y a él no se le ocurre, no tiene una bombilla que dice, bueno, para vamos a hacer una manifestación a Madrid o a Sevilla, nos vamos a meter en el Banco de España. Son situaciones que vienen dadas con las asambleas, ya que las asambleas son donde están las propuestas y el pueblo es el que elige qué es lo que se hace y lo que no se hace. Fue interesante también ver cómo los propios periodistas, digamos, cuando en este vídeo, ¿no?, emitido, ¿no?, en las dos crónicas, pues un poco no se creían que en Marinaleda, por ejemplo, el tema de la vivienda pues fuera tan asequible, y los propios periodistas, pues, de una forma un poco incrédula, ¿no?, preguntaban a los propios vecinos, bueno, ¿y esto es así? Porque, bueno, están acostumbrados a lo que hay en el resto de España, están acostumbrados a cómo está el precio de la vivienda, y bueno, cuando... Sí, están acostumbrados, pues, a la corrupción urbanística que hemos tenido en toda España. Es que ha sido toda España, es que prácticamente se han librado 4 pueblecitos, por así decirlo, ¿no? Esto viene basado, pues, de una política, de un pensamiento común de que la vivienda, según el artículo 8 de la Constitución española, me parece que es, ¿no?, es un derecho. Bueno, allí lo que se ha hecho... No es un privilegio, allí han llevado a la práctica a la ley tabla, y han dicho, como la vivienda es un derecho, no es un negocio. Entonces, pues, mediante una serie de medidas municipales, como la nacionalización, por así decirlo, de la municipalización del suelo urbanizable, es decir, que cada vez que hay un plan general de ordenación urbana, que es donde se decide qué terrenos van a pasar para hacer naves industriales o para hacer viviendas, en automático, una vez que ese terreno se valida en Sevilla como que puede utilizarse para hacer naves o para hacer pisos o viviendas, ¿no?, en automático el Ayuntamiento de Marinaleda lo compra a su precio real, al precio que ya marca la Junta de Andalucía, que es el precio ya nuevo de catastro, lo compra y es el que lo pone a disposición, tanto de la Junta de Andalucía como de los vecinos, para que puedan vivir. Son una forma que tienen de construir la vivienda muy barata, salen por menos de 4 millones de pesetas, vamos, en lo que es el material, de 4 a 6 millones de pesetas, dependiendo de las viviendas, de lo grandes que son, no son todas exactamente igual de grandes, ¿no? Y si bien siempre nos dicen que ese modelo no es exportable porque todo el mundo no es igual, todo el mundo no está preparado para hacer trabajo en común, echar una serie de días en común, nosotros siempre hemos mantenido que ese principio se puede hacer también contratando desde el mismo ayuntamiento, desde los mismos cooperativistas, porque estas viviendas se hacen en forma de cooperativa, por así decirlo, ¿no? Pues también se pueden contratar a los albañiles y peones y sí, la mano de obra. Para que la mano de obra para que pueda salir. De hecho, siempre sale muchísimo más barato que contratar a un empresario que se va a llevar no solamente el sueldo de estos trabajadores, sino que encima se va a llevar múltiples beneficios, como está pasando, ¿no? Como estamos viendo, como aquí en nuestro pueblo, hasta hace cuatro días había casas que valían 40 millones de pesetas. Lo que no, bueno, y valen, explica, y valen. ¿No? Bueno, y vale, y cuarenta y tantos, y 50 millones de pesetas, y pisos en 20 millones de pesetas, teniendo en cuenta que aquí los salarios en este pueblo todavía son de miseria. Aquí hay todavía más de un 60% de la población viviendo de los salarios de las carpinterías, que están ahora en horas bajas, y eso es el salario mínimo. O sea, es imposible sobrevivir con estos salarios en este municipio. Y si ya contamos también encima con todos los que está echando la construcción a la calle, porque aquí no hemos basado mucho en la carpintería y en el ladrillo, y lógicamente, si el ladrillo y la carpintería están cayendo, los empresarios pues ahora se olvidan de todos los millones de euros que han ganado durante estos años y empiezan a despedir al personal, por lo cual la vivienda sigue siendo aquí todavía en nuestro municipio un derecho de mentira, porque te tienes que gastar bastante dinero, o muchísimo más dinero del que verdaderamente se puede gastar, ¿no? Aquí no estamos en una media de sueldo de 1.500 ni 1.600 euros, estamos en una media de sueldo de 900 euros con las pagas extras incluidas. Por lo cual, cuando una persona quiere comprarse un piso y le dicen casi 20 millones de pesetas, tal y como están los tipos de interés, sabemos que es imposible. Algo que no pasa ahí en Marinalea, puesto que incluso cuando una persona deja de vivir en esa vivienda, si sus hijos siguen viviendo en el pueblo, pues pueden acceder a esa vivienda en las mismas condiciones, ¿no? Y si ya no queda nadie o esa persona deja de estar interesada en vivir en esta vivienda, o pasa a veces, ¿no? En los apartamentos de solteros allí en Marinalea, ¿no? Pues a lo mejor dos solteros pues se van a vivir juntos y lógicamente ya les sobra una de las casas, ¿no? Pues esa casa a su vez no se queda cerrada, sino que nuevamente vuelve a tener un nuevo inquilino de los que están en cola esperando, ¿no? Es una propuesta que si bien desde la Comunidad Económica Europea, desde el gobierno, dicen que es muy buena, después la Junta de Andalucía, por ejemplo, prácticamente está denegando las posibilidades de vivienda de autoconstrucción en toda Andalucía. El único sitio donde se está llevando a cabo realmente este proyecto 100%, por así decirlo, es en Marinalea, pero es porque siempre la Junta de Andalucía tiene el miedo de que el pueblo se levante, se vaya allí a Sevilla, les cante las 40, que es algo que a los políticos no les gusta, que los jornaleros y que los trabajadores vayan a exigirles sus derechos, no a pedirlos. Hay que los derechos se exigen y se conquistan en las calles, porque los despachos ya se encargan de coger y de pisotearnos nuestros derechos, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el derecho a tener una vivienda digna. Y otro también de los derechos que creemos que es fundamental es el del trabajo, ¿no? Puesto que con el trabajo tenemos nuestros salarios que con lo que podemos vivir, con lo que comemos, con el que compramos nuestros bienes, como nuestra ropa, el vehículo, no, de si hecho, no hace falta, ¿no? De hecho, una de las conquistas también que resumía el vídeo, ¿no?, de estos 30 años del pueblo de Marinalea, que era muy, muy interesante, ¿no?, esa conquista social, ¿no?, de lo que ha sido el Humoso, ¿no?, que digamos que ha sido el eje principal, ¿no?, de estas reivindicaciones sociales del pueblo y de los vecinos de Marinalea, ¿no?, que digamos que ha suscitado pues prácticamente que en Marinalea no haya paro y que, bueno, esa economía rural que en otros pueblos rurales de la Andalucía rural, ¿no?, pues haya fracasado, ¿no?, y esté en horas bajas y, bueno, muchas personas hayan tenido que emigrar a las capitales en la búsqueda de otros puestos de trabajo, pues que en Marinalea se haya beneficiado, ¿no?, de esta gran conquista social, como es en este caso la conquista del Humoso, un modelo que, por ejemplo, pues está intentando conseguir, ¿no?, el pueblo de Osuna, ¿no?, con el tema de intentar, sí, que el Ministerio de Defensa, ¿no?, acceda a la turquilla, ¿no? En este caso, pues topamos con el gobierno, ¿no? Esto viene dado pues de la creencia del sindicato, de la CUPBA y de Izquierda Unida del derecho al trabajo digno. Y lógicamente en este municipio se plantaron que ellos estaban en el mundo rural, lógicamente con unas comunicaciones bastante buenas, ¿no? Porque a muy pocos kilómetros tienen ya el paso de la autovía de Granada. De la 92. De la 92 y apenas unos 20 kilómetros también tienen este paso, ¿no? Para ir hasta Madrid. Pero ellos veían que la industria, pues a ellos verdaderamente la industria no estaba interesada en ellos. Un municipio de campo. Y la industria verdaderamente no estaba interesada en un municipio de campo en los últimos 30 años, ¿no? Entonces ellos pensaron, bueno, pues lo que tenemos alrededor y de lo que podemos vivir es el terreno, el campo, ¿no? Lo que de siempre es el sueño de todos los jornaleros de la tierra para que la trabaja. Pues un día se plantaron frente al Cortijo Lumoso, que es el de la zona del alrededor, por así decirlo, la hacienda más grande que había, ¿no? Y no es como el señor de la Borbolla, el antiguo presidente de la Junta de Andalucía, que decía, pues no, ese cortijo lo consiguieron gracias a la Junta de Andalucía, porque hubo una predisposición de la Junta de Andalucía, del gobierno de Madrid, para que este cortijo se le cediese a los trabajadores. Bueno, hay que decir un poquito que el señor de la Borbolla miente descaradamente. Desde el principio, el pueblo de Marinlé, desde el principio de la democracia, de esta actual democracia, empezaron primero pidiendo un pantano para poder regar, puesto que existía todavía una ley de cuando Franco, que decía que si se hacían nuevos cortijos, nuevas extensiones de riego, los propietarios a cambio pues tenían que ceder una serie de terrenos al gobierno, ¿no? Pues ellos pidieron primero el riego para toda esa zona. Una vez que lo consiguieron, a base de muchas manifestaciones, concentraciones, muchos palos con la policía, mucha sangre derramada por ese pantano, ¿no? Después se plantearon de que una vez que estaba el agua ya hacía falta coger la tierra. Vieron que este cortijo era el más grande de la zona de alrededor, que estaba muy bien situado, que se podía llevar el riego fácilmente desde el río, y que además pertenecía, estaba prácticamente sin utilizar, solamente se sembraba trigo y pipa, y aparecen unos 150, 200 olivos muy viejos, alechines que había en una parte del cortijo, y ahí trabajaban unas 8 personas en todo el año. A base de las luchas, de meterse dentro mucho del Banco de España, de la delegación del gobierno, los antidisturbios echándolo, pegarles mucho, muchas huelgas de hambre, ¿no? Pues después de la última huelga de hambre, que tenía más de 24 días, estaban ya casi por la treintena de días cuando las mujeres de Marinaleda se armaron una vez más de valor, se montaron los autobuses y se fueron pues al Coto Doñana, que entonces Felipe González pues pasaba allí el veraneo, ¿no? Y rodearon el cortijo y le dijeron que es lo que había, que se acercaba el 92, que estaban ya en el año 91 y que si querían que la expo saliese bien, pues iban a tener que dar el cortijo. Si no, pues iban a estar todos los días protestando, igual que se metían a las líneas del AVE, que los tenían que echar los antidisturbios porque pedían la tierra. Llegaron a afirmar de que se iban a tirar los 300 días de expo, se iban a tirar en las puertas de la expo reventando. Era una época difícil, el año 92, una crisis. Sí, una crisis como muy galopante. Puede haber en estos momentos. Que sí, como la que tenemos actualmente. Vamos. Entonces la vivienda no estaba tan cara como ahora, sí estaban los intereses. Y bueno, pues esa conquista, ¿no?, en la calle a base de un día a otro, ¿no?, de movilizaciones pacíficas, siempre hay que decirlo, ¿no? Porque bueno. Siempre cuando digo de palo me refiero por parte de los antidisturbios ante los jornaleros, ¿no?, ante los trabajadores, ¿no? Este pueblo nunca ha ido con armamento, por así decirlo, a la calle, ¿no? Este pueblo siempre ha ido con la voz y la palabra por delante. De hecho, por eso se han hecho famosos en el mundo entero, ¿no? Porque un pueblo a base de lucha pacífica ha conseguido una revolución. Una revolución es los cambios sociales en una zona ocurrido en muy poco tiempo, tan poco tiempo que hay mucha gente todavía que no son capaces de asimilar estos cambios, ¿no? Vivienda prácticamente gratuita, derecho a un trabajo digno durante casi todo el año. Hay que tener en cuenta pues que lógicamente cuando llueve pues no hay trabajo esos días, y que ahora en esta época estival, que aunque parece que se ha pasado un poco la sequía, pues este año van a tener un poco menos de trabajo allí, puesto que han tenido que sustituir los pimientos por el algodón por la falta de agua, ¿no? Porque la Confederación no garantizaba el riego de las plantaciones de pimiento, ¿no? Quedó bastante cortito el documental, puesto que es muy corto, no llega a la hora, y quedaron muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Se vio también como, por ejemplo, un modelo que sería muy bonito que se imitese desde todos los ayuntamientos, el de la guardería municipal. Una guardería municipal que cuesta tan solo 12 euros al mes, donde puedes tener a tu niño durante toda la jornada laboral e incluso más tiempo, dependiendo de los casos, ¿no? Sí, porque se adapta a las circunstancias laborales. Sí, con un grupo de pedagogos, porque todos los que son pedagogos o puericultura, son especialistas todos en puericultura, y con esos 12 euros incluye el desayuno. O sea, el desayuno e incluso los niños más chiquitos incluye incluso más de una vez los pañales, dependiendo del año, los dineros que tenga el ayuntamiento, ¿no? Algo vergonzoso ver como en municipios como en Sevilla capital, en Barcelona, en Madrid, los ciudadanos tienen que poner a su hijo en guarderías ilegales, porque son guarderías ilegales, las ponen como jardines de infancia, pero en verdad funciona como guardería, pagando 100 y pico, 200 euros o 300 euros por tener a su hijo. Los 2.500 euros que te da Zapatero, por un lado, para tener el hijo, por otro lado, te lo quita nada más que entre los pañales y lo que es el servicio de guardería del primer año, vamos, que es que no, no es de otro modo. Lo que sí, no, el tema de la guardería, por ejemplo, ha habido multitud de voces, por ejemplo, el caso de Izquierda, que, bueno, que ha solicitado que se invirtiera más, ¿no?, en gasto social y que, por ejemplo, se pidiera o se invirtiera, ¿no?, en este caso en guardería, porque, bueno, es una demanda existente y, bueno, la verdad es que están proliferando lo que son las guarderías de carácter privado y que, claro, bueno, a lo mejor al gobierno, en este caso del PSOE, pues les interesa, ¿no?, que el mercado privado de en este aspecto pues se vaya anteponiendo al servicio público, ¿no? Porque, bueno, la verdad que desde aquí hay que decir que, bueno, se lleva muchísimo tiempo reivindicando, ¿no?, que haya mayor inversión en guarderías municipales. Bueno, pues se acaba de incorporar aquí el compañero Miguel con su camiseta de Lesia. Bueno, supongo que te la habrás cambiado, ¿no?, desde ayer, ¿no? Me incorporo ahora a la tertulia, ¿no? No, la camiseta de Lecija es de hoy. No te hemos echado de menos, ¿eh? No me voy a echar de menos, ¿no? Bueno, aquí estábamos hablando en la tertulia con el compañero José Manuel de, bueno, lo que ha sido un poco el repaso a ese vídeo que se emitió el pasado domingo, 25 de mayo, acerca del polo de Marinalea, un vídeo muy interesante y, bueno, prácticamente estábamos... Sí, lo vi, de hecho el vídeo pues está colgado en la página web de Izquierda Unida, en iuciudadanos.com. Bueno, y en la página del sindicato andaluz de trabajo también, bueno, que ahora mismo no lo me la hace, no sé si te la sabe el compañero. Sí, sindicato andaluz de trabajadores.com, me parece, ¿no? .org, vale. Bueno, pues... ¿Y qué hoy que nos trae? ¿Tiene algún temilla interesante? Aquí estamos en la 93.4, eso siempre hay que recordarlo. Bueno, yo hoy he recordado también el correo electrónico a nuestros radioyentes que muchas veces no saben cómo mandando temas. Por cierto, tengo aquí un temita que nos ha pasado. ¿Cuál es el correo? Sí, fm-medioradio93.4@hotmail.com. Vale. Yo, David, me gustaría recordar también que sigue abierto la campaña de Vacación en Paz para la acogida de niños saharauis en nuestra ciudad, en Écija, que es una actividad que organiza la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que es bastante bonita y una actividad solidaria, ¿no?, que consiste en acoger a una serie de niños y niñas saharauis que vienen durante 2 meses pues a pasar el verano con nosotros. Bueno, hay una propuesta muy interesante, hablando de crisis y demás, ¿no?, que yo creo que tendríamos que hablar de ella, ¿no? En este caso, una propuesta de hoy, ¿no?, de lunes 2 de junio, ¿no?, planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿no?, donde, bueno, se dice que está a favor de crear impuestos, ¿no?, para paliar lo que es hoy en día una grave crisis económica, aunque el gobierno del Partido Socialista y del presidente José Luis Rodríguez Zapatero pues no quiere, digamos, afirmar, pero realmente ellos hablan de una desaceleración de la economía, pero, bueno, realmente estamos en una... El resto del mundo está hablando de crisis global, vamos. Sí. Además, es un poco anecdótico cuando los medios de comunicación afines al Partido Socialista, llámese Price y compañía, pues hablan de crisis, pero, bueno, intentan trasladar, ¿no?, a la opinión pública de que, bueno, la crisis es aquí en España, pero, bueno, también en el resto de los países de Europa. Un poco asombroso, ¿no?, que quieran desvirtuar la realidad, ¿no?, que está padeciendo pues los ciudadanos españoles y la clase trabajadora. Bueno, abordando esta propuesta, se comenta, bueno, de que Izquierda Unida está a favor de crear nuevos impuestos, pero realmente de crear nuevos impuestos sobre los beneficios de la banca, ¿no?, y de las grandes empresas, ¿no?, o de los... Sí, que no son impuestos directos a ciudadanos, ¿no? Sino que son a las grandes empresas, ¿no? A la banca, que está obteniendo miles y miles de millones de beneficios a costa de las hipotecas y de la subida de los intereses de los trabajadores, de los supersalarios de los grandes ejecutivos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues está en contra de reducir o suprimir impuestos como el de patrimonio, que es, como sabéis, el impuesto de patrimonio grava pues lo que son las cesiones, en este caso, bueno, el impuesto de sucesión, ¿no?, lo que el intercambio y la cesión de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Esto lo ha anunciado ya el Partido Socialista y, bueno, y también el Partido Popular, que como una vez más vemos y observamos, prácticamente coinciden en términos económicos, de, bueno, de intentar suprimir el impuesto de patrimonio para paliar los efectos de la crisis económica, ¿no? No, sí, en verdad lo que van a paliar es, por ejemplo, pues cuando el señor Botín, el tío más rico de toda España, pues se quiera jubilar y cederle su imperio a su hijo, porque le salga mucho más barato, ¿no? O que la duquesa de Alba, pues cuando le quiera ceder las cosas a su hijo, pues le salga más barato. Verdaderamente, yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que hay que subir los impuestos, sobre todo a las grandes empresas. No estamos hablando de los pequeños autónomos, de las pequeñas pymes, sino de las grandes empresas. Tampoco es algo muy descabellado, ¿no? En Alemania, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia ya sucede esto. Esas grandes multinacionales pagan hasta un 50% de impuestos. Es decir, vamos, una comparación con aquí, una barbaridad, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que pagamos el mismo porcentaje de impuestos tanto nosotros, los más pobres de España, los andaluces, ¿no?, como las grandes multinacionales. Por lo cual eso hace que ganen millones y millones más que ninguna otra parte de Europa, ¿no? Pues yo estoy, por lo menos, estoy de acuerdo con que a las grandes empresas, que son las que están manejando el cotarro y las que al fin y al cabo se benefician de que haya crisis, porque es verdad, la Danone, la Zumosol, Resol, las constructoras son las que se han beneficiado de que nosotros hayamos llegado a la crisis, ¿no? Bueno, pues en estos países pagan 45, 50 y hasta un 60% de impuestos, según lo el dinero que ingresan. Bueno, y yo estoy de acuerdo con eso. La supresión del impuesto del patrimonio, como quiere realizar el gobierno del Partido Socialista, pues puede suponer, pues, la pérdida de unos ingresos para el Estado de alrededor de 1.500 millones de euros anuales, ¿no? Que, bueno, es una cifra importante y, bueno, que yo creo con esto que se va desmantelando, ¿no?, ese poder, ¿no?, adquisitivo que tiene el gobierno para afrontar verdaderas políticas sociales, ¿no? Que cuando en periodos de bonanza económica, cuando ha habido superávit económico, no se han invertido en cuestiones sociales, sino se ha intentado, pues, hacer la política del cheque bebé, ¿no?, en este caso, ¿no?, como la archiconocida política de los 2.500 euros o lo de los 400 euros, cuando hay cuestiones que, por ejemplo, anteriormente hemos citado, ¿no?, el tema de las guarderías municipales, ¿no? Y, bueno, esto lo que puede suponer, pues, es que el Estado se vaya desmembrando en cuanto a lo que es el poder adquisitivo de afrontar, pues, hacer realmente política pública, ¿no?, que son muy necesarias y que, bueno, eso, evidentemente, en periodo de crisis, pues, supondría para los trabajadores una inyección de, sobre todo, de cuestiones que realmente no existen actualmente. No, sí, hay que recalcar que no serían 1.500, ¿no? Ese es el cálculo actual que hay, de más o menos con el promedio. Sí, bueno, eso con el promedio que hay, pero hay que tener en cuenta que en el momento que salga esta ley, antes de que la puedan echar para atrás el día de mañana cualquier grupo parlamentario, todas las grandes fortunas de este país van a aprovechar para hacer sus transacciones, vamos a decir, lo que hemos comentado antes, ¿no? Gente como la duquesa de Alba, el señor Botín, el mini Almesto, gente pues como los Cárdenas, los Osunas, pues no irnos muy lejos, ¿no? Pues esos son momentos que aprovechan para ceder sus empresas, ¿no? Tanto sean agrarias como empresas industriales, consorcios, ¿no? Si te sale mucho más barato, pues ellos aprovechan rápidamente y la pasan a su hijo o a sus herederos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De que el día de mañana, de todos modos, la van a heredar, ¿no? Y ellos van reteniendo a su nombre hasta que llegue un momento en el cual sea propicio, ¿no? Eso es una barbaridad. Yo veo que habría que hacer unos trámites, ¿no? Unos baremos, ¿no? Y no es lo mismo que una familia venda un piso o que una familia herede un piso porque su familia ha muerto o cualquier otra circunstancia, ¿no? Que, por ejemplo, pues los Cárdenas o la duquesa de Alba, pues le dé a su hijo en herencia, pues lo que todos sabemos, ¿no? Más de 45.000 millones de pesetas en posesiones, más de 16.000 millones de pesetas en subvenciones todos los años, ¿no? Eso ya es pasarse un poquito del morro, ¿no? Lo dice ZP, que lo que va a hacer es beneficiar así a todas las familias que tienen que vender un piso porque se lo va a comer el banco. No, verdaderamente lo que van a hacer es que las grandes empresas puedan cambiar de titulares de un modo mucho más económico. Algo así como aquello que en los años 80 dijeron, ¿no? Que iban a hacer una reforma agraria en Andalucía y lo único que hicieron fue favorecer durante una serie de tiempo los trámites para que los viejos propietarios pasasen las escrituras, por así decirlo, a los nuevos propietarios, que eran sus hijos, ¿no? Pues ahora lo mismo. En vez de coger y seguir aguantando y cobrar los impuestos como hay que cobrarlo, o pues tener unos baremos para que los que menos tienen pues tengan que pagar menos, pues se corta por lo sano y se elimina todo, con la falsa esperanza, de la falsa promesa de que eso va a beneficiar a todo el mundo. Pues yo, si no voy a heredar nada en los próximos 30, 40 años, no me voy a beneficiar nada. Ni mi vecino, ni el otro, que somos la inmensa mayoría de todos, ¿no? Porque sí, tú vendes un piso y tendrás que pagar, pero también te lleva el beneficio, lo menos antes. Lo decimos ahora, ¿no? Y por lo menos tendrían que ser eso, unos baremos, porque no es lo mismo un trabajador que la duquesa de Alba. No son los mismos ingresos. No es lo mismo. Bueno, pues se ha comentado mucho, ¿no? Se ha hablado de las ponencias que, bueno, este verano van a realizar los dos grandes partidos, ¿no? Ahora, ponencia. Del país. Las ponencias, se ha hablado más de la del PP, más por la crisis, ¿no? Por la bronca que está generando interna, que es una lucha por el poder, por los sillones, ¿no? Entre, pues no sé si llamarlo tendencia o grupito de amigos, ¿no? Pero bueno, hay una lucha interna por el sillón sin que haya una oposición clara al presidente del partido actual, Mariano Rajoy, porque no se presenta ninguna candidatura, ¿no? Con un candidato con nombre y apellido. Y también este verano, ahora en junio, pues también celebra el PSOE su 37 congreso, ¿no? Para ambos congresos, pues el PSOE y el PP pues presentan unas propuestas económicas y unas ponencias que bueno, porque los puntos fundamentales pues son coincidentes, ¿no? Ah, no me digas, ¿no? Eso, sí. No te lo esperaba, ¿no? ¿Sobre tú te esperabas? ¿Qué coincidirán? No, de hecho, ¿cómo te lo vas a esperar? Parece un chiste. Durante los últimos 30 años, la política económica y social prácticamente también de PSOE y PP ha llegado a lo mismo. Ahora nos dicen que ya han metido el matrimonio gay, pero ellos ya habían puesto las mismas garantías, por así decirlo, con la ley de parejas, de hecho, ¿no? Tanto antes se juntaban gays como ahora, ¿no? La realidad es la realidad, ¿no? Y la realidad es que la política económica tanto de uno como del otro es exactamente la misma. Uno metió el decretazo, el otro lo afianza y sigue para adelante echándole morro con Comisión Obrera. Uno lo consolida. ¿No? Cada uno va echando sus cuentos y patrañas a fin de año. Bueno, pues la ponencia tanto del PP como del PSOE, tanto sobre política económica y sociedad, coinciden en lo fundamental, ¿no? Se puede decir que se trata de dos caras de la misma moneda, ¿no? Que es la moneda del neoliberalismo y del capitalismo salvaje. Por tanto, vamos a entrar un poco en la entraña, ¿no? De lo que son las ponencias, porque los medios de comunicación, nada más que se ve lo de fuera, ¿no? La bronca, que es algo superfluo, no es importante, ¿no? Y vamos a entrar un poco a analizar los contenidos, ¿no? Por parte del Partido Popular, muy poco le ha tenido que gustar los sindicatos mayoritarios, ¿no? La receta económica que el PP presenta a su congreso de junio, principalmente porque la mayoría de ellos pues no se le tiene en cuenta, ¿no? Ha sido bien acogido. Sino que ni siquiera se le toma como referente para poder aplicar esta política económica. Los invitamos a comer, los invitamos a almorzar y nos damos la mano. En las conclusiones con las que el PP pues corona su ponencia económica que debatirá en su congreso de junio, no hay una sola referencia al diálogo social, ¿no? Solo liberalización del mercado, ¿no? Claro. Privatización, desmantelamiento del sector público, como se está haciendo en Madrid, la Comunidad de Madrid, con la sanidad y la educación. En cambio, el PSOE, y aquí radica, pues la principal diferencia, ¿no? Discrepan solo en el alcance del diálogo social, ¿no? En cambio, el PSOE, pues, hace descansar la mayoría de su receta económica que incorpora a su ponencia en el sometimiento de las mismas al diálogo social, ¿no? Al diálogo con sindicatos y con empresarios, ¿no? Los autores de la ponencia del PP pues recuerdan que en la pasada legislatura se consiguieron 21 acuerdos sociales, que comenzó con un documento para la discusión propuesto por el gobierno, y que, bueno, el alcance del diálogo con sindicatos y empresarios, pues estamos hablando de que es el principal distintivo en cuanto a estrategia económica que los dos principales partidos pues proponen, ¿no? Dos partidos que parecen que son lo contrario, y sin embargo, pues en su ponencia económica se diferencian en que uno van a hablar más con sindicatos y la patronal y otro sí, pues no menciona. Al final, ¿no? El resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Sí, porque de hecho en la ponencia del PP se contienen la mayoría de los objetivos que defiende el PSOE para superar la desaceleración, pero sin vincularlo, con la diferencia que no lo vinculan al acuerdo previo con la patronal COE ni con las centrales sindicales, ¿no? Bueno, eso, entonces, eso en teoría, ¿no? Eso en teoría, porque eso en teoría, aunque no lo llevaran a un acuerdo previo en un principio, después sí llegaron a un acuerdo que fue unos 8 o 10 meses antes de las elecciones, que todos recordamos, que salió el Chávez, salió también Comisión Obrera y UGT diciendo que ya estaba arreglado todo el problema del decretazo, que ya se habían causado y que se iba a dejar preparado para que cuando se cambiese el gobierno poder ponerlo hacia atrás. Por lo cual, al final también hablaron. De hecho, se habla de un posible pacto de Comisión Obrera y UGT en un principio. Recordemos todo que tardaron casi 7 u 8 días en dar una respuesta oficial ante lo que fue el decretazo. Todos recordamos que ya cuando Andalucía era un herbiero, cuando los jornaleros se estaban ya levantando y diciendo que eso no podía ser, fue entonces cuando dieron la voz de alarma. Pero hay que tener en cuenta que son todos del mismo collar. La COE y esta gente son pagados todos exactamente por el mismo, por la misma gente, ¿no? Ahora hace poco se ha descubierto un escándalo de los que llevaban Comisiones Obreras de la banca en Madrid, ¿no? Y como su máxima responsable ha admitido que ha habido subvenciones, por así decirlo, por parte de la banca hacia los directivos de Comisiones Obreras de la banca en Madrid. Sí, a cambio de Santander, ¿no? Sí, sí. O Ausbank, sí, que se regalaban ordenadores. De hecho, la señorita que llevaba Comisiones Obreras de la banca, pues ahora se ha destapado porque dispone de multitud de pisos, multitud de apartamentos, sí, muchas ejemplo, propiedades. Un ejemplo de sindicalismo, ¿no? De, sí, sí, clase. De clase auténtico. Ah, bueno, esta creo que fue la que decía que no sabía lo que significaba el sindicalismo de clase, ¿no? O algo, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Mm. Bueno, pues esta misma gente son después los que se apoyan para hacer eso que dicen el pacto social. Recordemos que si bien el decretazo en un principio parece que causó un poquito de estrago y de burbujita, después ese decretazo se ha mantenido y reafirmado con los votos de ZP, con los votos también de los señores de Comisión Obrera y UGT, ¿no? Que desde el principio dijeron que como ahora sí se había negociado, esto ya sí era en forma y así ya sí se podía admitir. O sea, entramos en el fondo de que si una ley es injusta, no porque la debatas conmigo vas a dejar de ser injusta, ¿no? Claro. Si la pena de muerte es injusta, da igual que la debatas conmigo o que no la debatas conmigo, ¿no? Es así. Bueno, por tanto, tanto el principal partido de la oposición pues aboga por aplicar principios de libertad, ya conocemos, bueno, los principios de libertad. Pero no confundamos los principios de libertad del Partido Popular. De esta gente, la solidaridad, igualdad de oportunidades, defiende una política medioambiental, un sistema educativo de calidad, el fomento de la sociedad del conocimiento y la implantación de tecnología de la información. Nada, por cierto, que no se pueda reconocer en el proyecto del PSOE, ¿no? Estos son ponencias, luego estamos viendo con Madrid, actualmente pues solo el 17% de los alumnos nuevos ingresan en colegios públicos, el resto se está privatizando la educación y los demás son guetos educativos, ¿no? Sí, hay una campaña muy fuerte. Es que me parecía, era curioso el otro día, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, la portavoz del Partido Socialista, que no sé ahora mismo cómo se llama, que bueno, pues comparecía, ¿no?, en la portavocía, ¿no?, de una sesión de control al gobierno de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues le discrepaba, ¿no?, con asuntos de cómo se estaban llevando los términos de la sanidad allí en Madrid, pero bueno, luego vemos que la Junta de Andalucía, por ejemplo, está creando empresas, ¿no?, de carácter corporativo, pública, ¿sabes? Pero bueno, digamos que se ve un poco también la línea de desmembrar el sistema que había actual de la sanidad. El estado del bienestar, ¿no? Sí. En definitiva. Bueno, en cuanto al tema de la productividad, pues la receta que proponen las dos grandes formaciones en sus ponencias para estos congresos de verano, pues también se asemejan, ¿no? Bastante, ¿no? Ambas formaciones, por cierto, aluden también, habla abiertamente del abaratamiento del despido, reivindicando el concepto de flexibilidad, ¿no? El concepto de flexibilidad. Yo creo, laboral, ¿no? Surge, yo creo que al Partido Socialista y al Partido Popular habría que proponerle que hicieran los congresos de estas ponencias, bueno, conjuntamente, ¿no? Así se ahorran en más dilaciones y sobre todo van a adelantar las vacaciones, bueno, porque creo que una es en junio y otra en julio, ¿no? Podrían hacerlo conjuntamente y abaratan costes de corporativo. La podrían hacer también el 28 de diciembre, que es mejor fecha para ese tipo de actuaciones. Vamos. El tema es que, bueno, el concepto de flexibilidad surge del modelo danés, ¿no? Y consiste en un equilibrio entre la seguridad y la generosidad en el cobro de las prestaciones por desempleo y la flexibilidad en la entrada y salida del mercado de trabajo, ¿no? Quiere decir que garantizar más cotización por desempleo, pero a cambio de unos contratos precarios que te permita pues moverte a través del mercado laboral, ¿no? Sin tener un empleo estable, ¿no? Esto es algo que, por cierto, que aparece en la ponencia del PP a imitación del modelo danés, que abre un debate sobre el modelo danés, algo que tanto los dos principales sindicatos de España, que afines al Partido Socialista, tanto Comisiones y UGT, pues cuestionan, ¿no? Porque la Confederación Europea de Sindicatos en su día, donde ambos sindicatos pues están representados, fijó una posición contundente subrayando que la mano de obra estable, estoy leyendo entre comillas, es buena para la productividad y la competitividad. La idea de que la Europa social y la competitividad no van de la mano, que la flexibilidad de las empresas y la seguridad de la mano de obra se contradicen, es farsa, ¿no? Entonces, pues los propios sindicatos reconocen que la mano de obra estable pues no entra en contradicción con la mejora de la productividad, ¿no? Sí, no, lo que estamos hablando en términos reales es que, bueno, lo que se intenta con esta ponencia, ¿no?, en cuanto a lo que es el mercado de trabajo, de flexibilizarlo mucho más de lo que está, es decir, abaratar más el despido. Ya se pasó de, por ejemplo, que el despido le costara a la empresa, a la patronal, ¿no?, de 45 días de salario, ahora da 33, pues seguía abaratando el despido hasta que no le cueste a un empresario pues despedir a un trabajador que lleve unos ciertos años de antigüedad en la empresa, que, bueno, no haya tantas trabas en cuanto a lo que son las trabas legales y normativas en cuanto a los periodos de contratación. Estamos viendo que sobre todo para abaratar mucho más los costes de contratación. Y bueno, así podemos seguir pues con un largo etcétera, ¿no?, de cuestiones que lo que intentan es abaratar lo que son los costes de producción, donde, bueno, evidentemente con estos datos pues el trabajador sale muy perjudicado, y esto supone evidentemente también cargarse lo que es un sistema de derechos de los trabajadores conquistado pues hace muchísimo tiempo. Bueno, pues si os parece, hablando de la flexibilidad en el mercado laboral, pues con los guionistas de la tertulia pues hemos estudiado la situación, ¿no?, del mundo laboral en distintos países, ¿no?, concretamente en Dinamarca, en Francia, Bélgica, Italia, Alemania y México, ¿no? Si os parece, pues hacemos un breve análisis de... Sí, venga, nos queda poco tiempo. ...de cada una, empezando por Dinamarca, que es donde surge el concepto de flexiguridad, ¿no? Ya que un siglo antes de que se inventara este nombre, pues el modelo original de flexiguridad existía ya en Dinamarca, ¿no? Por lo tanto, España no es el primero en intentar imitar un modelo, un ejemplo, que hasta el momento pues se ha revelado como fácilmente exportable, ¿no? Claro, pero eso es una diferencia, es que el caso de Dinamarca no es el caso español, ¿no? Los dineros que paga allí un empresario no son los dineros que paga aquí un empresario, lo que se paga allí en Hacienda no es lo que se paga aquí en Hacienda, y lo que se recibe por parte del Estado, lógicamente, tampoco es lo mismo, ¿no? Claro, es que, por ejemplo... Hay que hablar que cuando esta gente hablan de imitar el dinero, el modelo danés, de lo que hablan es de abaratar más todavía el despido, ¿no? De mejorar después a cambios, y como muchos te pueden decir, porque en vez de 4 meses, pues sean 5 meses por año cotizado, ¿no? Pero te bajarán el salario base a todo lo que están acostumbrados. Hay que recordar que aquí, nuestra derecha recalcitrante lo que hace es adoptar las medidas del extranjero, pero siempre recortando los beneficios. De hecho, siempre se ha hecho así, ¿no? Es que lo que pasa en Dinamarca, bueno, pues que el Estado rico fue pionero en la protección social tras un acuerdo histórico de 1899 entre sindicatos y empresarios, y está acostumbrado ya desde entonces al equilibrio y la movilidad sectorial como ningún otro socio europeo, ¿no? Se estima que en Dinamarca pues se pierden cerca de 250.000 puestos de trabajo, ¿eh?, los mismos o un poco menos que los que se crean, ¿no? Entonces, claro, mientras casi 1 millón de daneses cambia de empleo en ese tiempo, ¿no?, la tasa de desempleo está por debajo del 3% y sigue siendo una de las más bajas de Europa, ¿no? La población de Dinamarca... Y sin embargo, además, que habla de la cobertura social de Dinamarca es muy amplia. Claro, eso vamos, partiendo de que cualquier persona de Dinamarca, desde que nace hasta que muere, ahora mismo consta de un salario base independiente de que trabaje, de que esté en el paro o de que no trabaje ni cobre ningún tipo de subsidio, que es lo que se conoce como la renta básica, salió originaria de Dinamarca, ¿no? Cualquier ciudadano de Dinamarca, por el simple hecho de haber nacido en ese país o ser ciudadano de ese país, tiene derecho a ese sueldo, por así decirlo. No es poco, son unas 140 o 150 mil pesetas de las de aquí. Es que lo que pasa es que allí hay un estado fuerte, ¿no? Un estado social fuerte donde los parados pues, cobran hasta el 90%, el 90% de su salario durante un tiempo máximo continuado de 4 años, ¿no? Cobrando el 90% de salario. Además, los permisos de maternidad, por ejemplo, pues duran 50 semanas frente a las 16 pagadas aquí que hay en España, ¿no? Hace de que es un sistema bastante... Claro, por eso digo que habrá que ver el modelo de Dinamarca, si lo quieren imitar, que lo imiten al completo, ¿no? Que no bajen las cotizaciones, que los contratos sean más basura todavía, que es imposible que sean más contratos basura, cuando te pueden contratar por 2 horas y tirarte a la calle, vamos. O sea, que importen lo positivo. Sí. De hecho, lo que hace falta ahora ya es que importen lo positivo, porque la flexibilidad laboral que existe aquí ahora mismo en el Estado español no la existe casi prácticamente en la Europa, ¿no? Bueno, en la Europa más desarrollada, no hablamos de Polonia, de Rumanía. Y estos países que están un poquito ligeramente, digamos, menos desarrollados, ¿no? Uh-huh. No es el mismo caso, que nos exporten el caso danés, pero entero, con la renta agraria, con las ventajas sociales y todo ese larguísimo etcétera. Entonces, ¿qué puedes optar por ir a trabajar o no ir a trabajar? Vamos, es que si te dan un sueldo de 900 euros como te dan en Dinamarca, lógicamente después el Estado no te va a dar tanta compensación en otros servicios o el empresario, ¿no? Tú ya, de hecho, ya partes de un dinero que una parte sale de tu impuesto y otra gran parte de todas las empresas que están funcionando en ese país. Bueno, en Francia, por ejemplo, también hemos estado estudiando y en enero, pues, los sindicatos aceptaron un pacto con el gobierno Sarkozy para facilitar la ruptura de algunos contratos de larga duración, aunque solo de mutuo acuerdo, ¿no? Sí, es una baja de pantalones. También de los sindicatos mayoritarios. Bueno, sin embargo, a la vez los sindicatos han logrado mejorar algunos derechos para empleados tras un año en una empresa, con formación, seguro médico y otras ayudas, ¿no? No obstante, en Francia los receptores del paro pues disfrutan del máximo mensual de la Unión Europea, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que intentar es que haya pleno empleo. Uh-huh. O sea, pleno empleo y de calidad, claro, lógicamente, no que tengamos un pleno empleo como hemos tenido hasta hace muy poquito. Antes de la crisis teníamos prácticamente pleno empleo, ¿no? ¿Para qué nos ha servido ese pleno empleo ahora en crisis? Para nada, porque el empleo que se ha generado es basura. Al ser tan fácil poder despedir a los trabajadores, pues todo ese pleno empleo que había antes, toda esa época de bonanza económica que se tenía que haber aprovechado para consolidar los contratos, obligar a muchas empresas, que trabajadores que llevan 14, 15 años trabajando con ellos, haberlos obligado a que lo hiciesen fijo, la serie de condiciones laborales que hay, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora estamos en crisis y, lógicamente, el modelo en el que estamos ha reventado. Esperemos que poco a poco se solucione, ¿no? Pero que las crisis normalmente van para bastante largo y con este sistema económico que nos quieren imponer tanto el señor ZP como el tío de las barbitas o el que se quede después de junio, que cada día vemos que está más difícil que se quede ese caballero, pues veremos a ver lo que nos pasa, ¿no? Sí. En Bélgica, pues, también quieren avanzar hacia la flexibilidad laboral, ¿no? Pero, sin embargo, su anquilosamiento histórico, ya que Bélgica es uno de los estados de la Unión Europea donde menos se cambia de trabajo y los empleos temporales, pues, solo suponen un 8% del total frente al 14% de la media europea, pues, lo dificultan, ¿no? El Estado belga, que carga sobre el empleo, pues, los impuestos más altos de toda Europa, no obstante, mantiene a sus trabajadores básicamente de por vida, ¿no? Con tal de que estos demuestren, pues, haber estado empleado un año solamente. Además, en Bélgica tiene incluso un sistema público fuerte. Claro, paga un mínimo a los jóvenes menores de 30 años que no consigan un puesto de trabajo nada más salir de la universidad, ¿no? O sea, por lo tanto, pues, también... Sí, claro, donde hay un fortalecimiento... Claro, se cobran los impuestos más altos de Europa... A la renta más alta. Claro, a cambio de un Estado, pues, social fuerte, ¿no? Sí, es decir, educación gratuita, sanidad gratuita y en condiciones, ¿no? Como nos pasa aquí de las listas de espera tan famosas que tenemos, que en algunas especialidades ni existe la lista de espera porque no es como en algunas otras, ¿no? Que a los 6 meses de estar en lista de espera, pues, te pasan al privado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la especialidad de fisioterapia, porque aquí te puedes tirar hasta 1 año y medio, 2 años, ¿no? Por enfermedad común, y hasta 3 y 4 años se han dado los casos de esperar para pasar por fisioterapia, por rehabilitación. Estos países verdaderamente se paga impuestos, pero se recibe mucho. Es como el modelo de Dinamarca, ¿no? Tú pagas impuestos, pero a cambio de pagar los impuestos tienes un desarrollo visible, no como el que vemos aquí, ¿no? En los últimos 30 años se ha crecido el ladrillo, se han puesto empresas que se está demostrando que dependían del ladrillo, y ahora cuando hemos llegado a la época de las vacas flacas, pues tenemos vacas flacas todos, ¿no? En Dinamarca, lógicamente, la crisis no va a ser tan bestia como aquí, aunque las empresas pierdan dinero, tengan que cerrar y todo. En esos sistemas donde están más protegidos, pues los ciudadanos van a poder vivir mejor, lógicamente. Bueno, pues en Italia tenemos una situación con un mercado de trabajo que es muy flexible, quizás excesivamente, ¿no? En Italia el mercado de trabajo es bastante duro también, ¿eh? Hasta el punto que fomenta la precariedad, según denuncian los sindicatos críticos con la ley Biagi, aprobada en 2003 por el anterior gobierno Berlusconi, ¿no? La ley Biagi pues redujo drásticamente el paro, pero a costa de reducir los derechos de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que pierden su empleo tienen derecho solo a 8 meses de paro, ¿eh? Y las cantidades que cobran pues tampoco son para tirar cohetes, ¿no? El 40% de la retribución laboral que han recibido en los últimos 3 meses. Italia no exportamos. Vamos que si ese modelo se exportase aquí con las carpinterías trabajando a salario mínimo, pues más de uno se quedaría con el par de 250 o 300 euros o incluso menos de 250 euros, vamos. Lógicamente, el paro en Italia, como vemos, las personas no aguantan mucho tiempo en el paro por la cuenta que les trae, vamos. Que es imposible subsistir con esa miseria. Además, Italia, la calidad de vida, hablo con algunos amigos. En verano precisamente hablé con un italiano y te dice realmente lo que se está viviendo allí, ¿no? Como los datos que ha comentado aquí Miguel Ángel, ¿no? De la calidad del empleo y la calidad de vida que ha bajado enormemente, bastante. Claro, hay que tener en cuenta que cuando se baja la calidad del empleo, no solamente es lo cómodo, por así decirlo, o lo bueno que sea tu empleo. Casi siempre es que baja el poder adquisitivo, es decir, el dinero que cobras por tu empleo, ¿no? Y al bajar el dinero ese que cobras por trabajar, lógicamente, tu vida se ve mermada, ¿no? Y eso se está viendo mucho en Italia y ahora lo estamos viendo mucho aquí en España, donde los salarios se han quedado tan estancados, que somos donde están los salarios mínimos más bajos de toda Europa, ¿no? Una vergüenza, ¿no? Que están todavía 600 euros cuando todos sabemos que con menos de 1.200 euros no se llega a fin de mes ya, incluso aquí en nuestro pueblo, contra más en una gran capital, ¿no? Y tenemos, finalmente, para acabar con el recorrido por la vieja Europa, pues tenemos el caso de Alemania, donde hasta el 1 de enero de 2005, pues el modelo sociolaboral alemán pasaba por ser uno de los que gozaba con mayores prestaciones, pues no solo de Europa, sino del mundo entero. Pero la reforma conocida como Agenda 2010, que le costó la cabeza pues al canciller Gerhard Schröder, y sin embargo encumbró a la jefatura de Estado, a la conservadora Angela Merkel, que ha logrado reactivar la macrocifra, pues bajando el paro, consiguiendo el déficit cero por primera vez desde 1969 y con una previsión de crecimiento del 1,7 para el año 2008, ¿no? Con un claro damnificado, ¿no? Que es el trabajador, que es el que paga las consecuencias del crecimiento económico, ¿no? Y del déficit cero. La política de déficit cero es la política a la que pues han intentado aquí tanto el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, el déficit cero es un equilibrio entre el gasto público y los ingresos. Y bueno, ¿qué significa? Pues intentar abaratar un poco las partidas de gasto social, con pensiones, sanidad pública, educación pública. De hecho, David, a partir de 2005, pues las prestaciones por paro en Alemania se redujeron desde los 32 meses a los 12 meses, ¿no? Evidente, de la política. Una diferencia de 20 meses más de lo que se ha quedado. De todas maneras, son las directrices de la Unión Europea en materia económica. Bueno, ya para acabar, pues el caso de México, ¿no? Un país del tercer mundo donde no existe seguro de desempleo, la seguridad social pues solo cubre a personas activas que aportan en torno al 5% de su sueldo a la seguridad social. Cualquier trabajador despedido pues tiene derecho a 3 meses de salario y la parte proporcional de vacaciones y paga extra. Sin embargo, el 30% de la población del país pues trabaja sin ningún contrato y, por lo tanto, sin ningún tipo de prestaciones, ¿no? Ese es el modelo que le gustan a los americanos. Ese es el verdadero modelo que van a copiar, ¿no? El de Dinamarca. Ese es el verdadero modelo que estamos copiando aquí en España, ¿no? Porque decimos que en Italia los contratos están chungos, pero que aquí ya lo decimos, que se puede contratar a una persona por 2 horas, por 1 hora, vamos, y es así, vamos, que es que no son datos inventados. Y están los contratos en la INEM De vergüenza de dos horas y así, ¿cómo? Por tanto, ya por concluir, pues decir que en conclusión, pues vemos cómo existen, de los países que hemos analizado, pues dos países con más prestación social, con un Estado fuerte, como pueden ser Dinamarca y Bélgica, que tenemos a Francia, que es un país que actualmente pues está en crisis, pero que tiene unas prestaciones sociales importantes, ¿no? Y que ha sido modelo del estado del bienestar europeo, no, y al igual que Alemania, que también pues están desmantelando aquel robusto estado que consiguió mantener el equilibrio entre los agentes sociales, tanto los sindicatos que representan a los trabajadores como la patronal. Y como por otro lado pues tenemos México, un país del tercer mundo, y tenemos Italia que va camino. Lo más parecido a España, ¿no? Bueno, pues Antes de acabar, David, me han pasado por aquí que la huelga en la construcción... ¿Se ha desconvocado? No. Ah. Es mañana martes, miércoles y el jueves, ¿no? Convocado por comisiones y UGT. Mm. Pues nos pasamos de la hora. Nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene, donde analizaremos más cosas que se han quedado en el tintero, ¿no? Bueno, y esperemos que podamos volver a hablar de fútbol, que en la primera parte del programa hemos hablado. Hay que ir a Huesca, ¿no, David? Se va a intentar. Hay que ir. Bueno, pues un saludo a nuestros radioyentes de la 93.4 aquí en el programa de la Tertulia. Nos vemos el próximo lunes. Ya adelantado que el próximo lunes vamos a hacer un análisis de ese año que pues ya ha pasado, ¿no?, en cuanto a lo que es el gobierno municipal y la corporación municipal, y dedicaremos el programa a analizar un poco cómo va la ciudad. Venga, un saludo. Vale, buenas noches. Hola. Si me acordaron hablar al brillo, no te apunte más.